Hola, soy Fernando, de bajista y voz del grupo Reincidentes. A la gente de Cienfuegos, en la FM de aquí de Pinto, le queremos dar un saludo, un abrazo, y que sé que sabemos que están cumpliendo 200 programas y que sean mínimo 200 más. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Llevamos ya un tiempo amenazando con ello. Ya nos lo ha adelantado en la intro Fernando de Reincidentes. Hoy no es un 100 fuegos más. Hoy es un 200 fuegos. Hoguera número 200, 200 programas de este vuestro programa favorito, 100 fuegos, política y rock, 200 programas que se dice pronto. Seguimos siendo el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña en esta recta final de la séptima temporada, grabando en el flamante estudio refrigerado de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Esto es los lunes en directo a las 7 de la tarde y las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. ¿Remisiones dónde? Pues en estas casas que nos han acompañado, no en los 200 programas, pero algunos poco más o menos. Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Y también está, pues claro, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive, también las redes sociales, en Twitter, espero que entre tus 600 tweets diarios sea alguno de los nuestros, en Facebook y en Instagram con el nombre @cienfuegosradio, y también un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuego, y por supuesto, que se me olvida siempre, el email comandante@cienfuegosradio.com. Nos gustan poco aquí las cifras redondas y las efemérides, ¿eh? ¿Cómo íbamos a dejar pasar la oportunidad de hacer algo un poco distinto a un programa habitual? Pues ahora que cumplimos estos 200 programas, que no se me pase, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Por suerte o por desgracia, la única persona que ha estado presente en los 199 programas anteriores encabezando esta guerrilla radiofónica. Y en este programa especial contamos con el apoyo en la retaguardia de la teniente Vergonzosa y presencial en el estudio del subcomandante Gino Pumares. Buenas tardes. Buenas tardes, más de cuerpo que de mente, pero sí, ahí estamos. Ahí estamos, al menos aquí no hace 40 grados. Sí, igual es la principal motivación. hace alguno menos. Vamos a empezar este programa especial con algunas cosas distintas, con una canción que sonó ya en el estudio de Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid, allá por abril de 2016, en aquel día del mes de abril que en el que arrancó este proyecto, Cienfuegos, Política y Rock, hace 7 años, este proyecto que cumple 7 años y hoy 200 programas. Una canción que creo que viene muy, muy bien traída por la letra, por la música, un poco por todo, y que define bastante bien lo que hacemos en Cienfuegos, intentamos hacer, y que además en estos tiempos de fobias y odios, pues tampoco está mal traída. Yo fui, nosotras fuimos unos adolescentes anarquistas. Against me. When you were young and you wanted chest, but then the scene got too rigid. It was a mob mentality. They set their rifle sights on me. Narrow visions of autonomy. You want me to surrender my identity? I was a teenage anarchist. The revolution was a lie. I was a teenage anarchist de Against Me, que sonó en aquel Cienfuegos número uno allá por abril 2016. ¿Cuándo eras adolescente? En 2016 no éramos adolescentes, ya éramos un poco talluditos, pero quizá menos. En un momento dado de esta canción tan chula, la cantante Laura Jane Grains, que por cierto cuando graba esta canción no había completado su transición de género, dice algo así como: ¿recuerda cuando éramos jóvenes y querías pegarle fuego al mundo? Pues yo qué sé, ya no somos jóvenes, ya no somos adolescentes, nos hemos desencantado de muchas cosas, de algunas hablaremos en este programa de hoy, pero seguimos queriendo pegarle fuego al mundo y también, en la medida de lo posible, pues construir en paralelo y sobre sus cenizas pues algo mejor, o sobrevivir, aunque solo sea eso, pero yo creo que esa rabia sigue ahí. Y eso es, en cierto modo, este programa que hoy cumple 200, Cienfuegos. Cuando éramos unos adolescentes anarquistas, es algo común de las tres personas que componemos ahora el programa, la música fue una parte fundamental de nuestra formación personal, política, ideológica, de cómo relacionarnos con los demás. En cierto modo sigue siéndole, quizás sea un poco triste, ¿no? Pero es lo que hay, es así. Nos cambió el modo de ver la vida, muchos grupos, muchas canciones, muchos sonidos. No sé si lo ves tú igual. Sí, hasta cierto punto sí. Es verdad que diferentes tipos de sonidos dentro del rock y del punk, y principalmente los grupos igual, que en aquel momento asociábamos a una mayor militancia, un mayor compromiso político, independientemente de que fueran anarquistas o no. Luego es verdad que cuando haces un análisis tanto del movimiento punk como de las personas que componían esos grupos que en teoría eran tan militantes, pues bueno, al final se cae un poco el mito. Imagino que igual que si conocieras pues a tus pintores, a tus escritores, a tus escultores favoritos o actores y actrices de cine y televisión o teatro. Pero bueno, ese pozo sí que quedó, y del pequeño porcentaje del ambiente punk que era militante, pues era un poco donde estábamos más cómodos. Y eso evidentemente pues al final marca. Desde luego. Hoy van a sonar en este programa especial, en este 200, algunos de esos grupos que de un modo u otro nos han ayudado a formar esa conciencia crítica de la política a través del rock. También Decepciones, ya hemos dicho, que son parte fundamental, creo yo, de toda formación, no solo política, sino también vital. El saber decepcionarte y levantarte es importantísimo. Porque hay que comentar, con 15 años, o con 14, con 18, con 20, estábamos aprendiendo a luchar, pero ahora con 40 también. Y sonaban entonces y suenan ahora canciones pues como esta, que tiene ya sus 30 añitos y a mí me sigue sonando actual. Vamos con Reincidentes. We'll be right back. De 1991, que es este Aprendiendo a Luchar, del Ni un Paso Atrás, de los Reincidentes. Es curioso ahí, ¿no? El Para Salvar Doñana. Es que suena tremendamente actual y eso es una mierda. Y a la vez también es bueno en algunas cosas, no sé. Estaba pensando que el año 91, justo antes de la Expo de Sevilla en 92, en la que algunos de los miembros de Reincidentes tuvieron sus más y sus menos con la represión policial. Sí, sí, sí. La verdad es que en Sevilla fue tremendo. Y sí, si lo podéis imaginar, si sois algo avispados, la gran sorpresa de este programa lleno de sorpresitas, pues es que vamos a hacer algo que no habitual en Cienfuegos, lo hemos hecho otras veces, en otro formato, en otros programas, que es hacer entrevistas. Aprovechamos la visita que hicieron los Reincidentes a nuestro pueblo, a nuestro Pinto, a la Sierra Maestra Pinteña, para el Festival Love Music 2023, un Love Music que yo apostaría que ha sido el último, porque es una apuesta personal del concejal saliente. Pues aprovechamos para charlar con ellos y una charleta que nos dio bastante juego y que nos tuvo cosas tan interesantes como las que van a sonar ahora. Nos visitan hoy aquí en la Sierra Maestra Pinteña un grupo de esos que son referentes, más de 30 años en la carretera, y hoy les ha dado por parar aquí en este centro geográfico de la península ibérica. Tenemos aquí con nosotros a Fernando de Reincidentes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí. ¿Sabías ese dato de que Pinto es el centro de la península ibérica? No, acabo de verte y me queda un poco así. Que digo, bueno, pues sí, si lo dices será porque tiene datos para hacer una circunferencia imaginaria. Sí, sí, sí. Ahí si te fijas luego en algo, pues si ves el escudo del pueblo, tenemos una bola al mundo con un puntito, vamos. Bueno. Estas cositas locales. ¿En qué momento está la carrera Reincidentes? Hablo de esos 30 y pico años. ¿Tú cómo te sientes tú y el grupo? Yo creo que la carrera de cualquier grupo, después de una parada tan bestia de 2 años, por motivos que nunca habían aparecido en la historia contemporánea de este país, y creo que tampoco de, bueno, los países africanos y latinoamericanos a lo mejor se han tenido más cosas, pero desde luego lo mal llamado mundo occidental, no había habido nada de esto. Entonces, no hace falta que lleves 37 años, 36 años como en otro, que lleves 10. Después de ese parón obligado y tan extraño, ¿no?, que ha sido la pandemia, yo creo que todo el mundo estamos en un estado de volver a calentar los motores, de volver a rodar la máquina, ¿no?, y a engrasar otra vez todos los engranajes. Ha habido quien ha parado más, ha habido quien ha parado menos. Nosotros hemos hecho muchos acústicos, pero bueno, no, aunque no era lo mismo tampoco, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en esa época de volver a, por ejemplo, a nivel discográfico, pues seguir haciendo un poco la línea que veníamos haciendo de los singles, pero ya empezando a pensar en recopilarlos, en resumir toda una trayectoria un poco extraña desde el 2020 para acá, ¿no? Y a nivel de conciertos, pues volvimos al formato eléctrico después de la pandemia y ahora pues cambiando repertorio. Además, ten en cuenta también que el grupo tiene hace 2 años y pico que tiene guitarrista nuevo, y que también eso influye a la hora de las maneras de trabajar, y sobre todo si él no vive en Sevilla, que no vive en Sevilla, entonces ahí, digamos que acomodándonos un poco a las nuevas situaciones, ¿no? Yo creo que no solo Reincidentes en ese caso, yo creo que todos, ¿no? La última vez que os pude ver yo tocar fue en Morata de Tajuña, en el Tajuña Roca, ya por 2017, y me acuerdo mucho que advertisteis del peligro del fascismo en las urnas y hiciste un comentario sobre Ciudadanos. Es flipante cómo pasa el tiempo en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque es un comentario. En aquel momento veíamos ese peligro en Ciudadanos y ahora el peligro. Sí, hay historiadores que dicen que la historia va en progresión geométrica, ¿no? No sé si el símil matemático es correcto, pero sí es verdad que parece como que se acelera todo, ¿no? Y sí, bueno, Ciudadanos sí representaba un poco, digamos, la parte, la vuelta al neoliberalismo más absoluto. Ahora no es el caso, ahora el peligro ya viene a ser pues directamente el fascismo más rancio, ¿no? Entonces ha cambiado un poquito la cosa y quizá para peor. Me acuerdo que Andalucía fue el primer territorio en el que entró Vox en un gobierno y que cayó de todo, y a los andaluces de joder, que si unos paletos, que si cómo le abre la puerta al fascismo, que si los señoritos, y ahora eso está pasando en el resto del sí. Estado, como que no era problema de vuestra tierra. No, son tiempos difíciles en todos lados, ¿eh? Es una ideología que siempre se ha basado en darle a la gente mucho de lo que realmente se quiere oír, ¿no? Sobre todo en circunstancias donde la economía no termina de despegar, aunque en el caso, por ejemplo, del Estado español, sí es verdad que hay una contradicción entre lo que son las cifras macro y lo que la gente percibe, ¿no? de cuando va a hacer la compra y cuando se va a comprar algo, un bien, ¿no? Piso, y bueno, ahí pues hay ideologías, como las ha habido siempre desde que el fascismo es fascismo y de que existe, pues que se pueden llevar el gato al agua con gente que además pues que de clase trabajadora y de clase obrera, ¿no? Entonces es peligroso porque luego vienen las involuciones, los pasos atrás, y claro, la historia dice que sigue, que va para adelante, pero sí. Hostia, cuando te toca el paso atrás, sí, sí. Es complicado. La historia se repite, cantaban unos que me esperan, ¿no? En Andalucía en general, Sevilla en particular, siempre ha sido tierra de rock, en la que habéis salido buenos grupos, pero yo creo que grupos que hayan tenido un éxito tan rotundo de despeñaperros para arriba como vosotros, tan engañan llevas a ser tan conocidos, ¿no? El narco también, ¿no? Probablemente, ¿no? Sí, no sé, ¿por qué crees que puede pasar eso? Igual no conozco tanto a otros grupos. En Granada también, ¿no? Que en Granada también hay muy buenas bandas que han tenido. Y también en otros circuitos, yo recuerdo, bueno, no sé, en Málaga lo Danza Invisible en su momento, gente así, ¿no? Siempre ha habido, lo que pasa es claro, que Andalucía como que, digamos que se la asocia mucho a su folclore, ¿no? Uh-huh. Porque el flamenco, digamos, de los folclores de la península ibérica, o sea, no ha tenido el mismo éxito que ha tenido la jota o la sardana, es que es mucho, sí, más que todo eso, ¿no? Entonces ha inundado más el mercado exterior a Andalucía. Uh-huh. Y entonces pues es como que es más extraño, entre comillas, ver gente de rock en Andalucía, pero la hay y mucha y buena. En la época de pues en la que sacáis el directo de Algazar y tal, ahí a finales de los 90, me parece una ida de olla el éxito que tuviste, yo creo que puede ser el momento de mayor popularidad del grupo, seguramente. Sí, también coincidió quizá también con el máximo auge del rock estatal, ¿no? Aquí. Sí, ya fuiste uno de los cabezas. Porque nosotros al fin y al cabo no éramos solo nosotros. Si te das cuenta en aquella época, hostia, acuérdate cómo iba a Escape, ¿no? Como un tiro en aquella época, ¿no? Extremoduro, ¿no? O sea, no sé, Nace en Marea también en aquella época, ¿no? Y no sé, yo creo que coincide, aunque por supuesto es verdad que en nuestra carrera hay un lomo alto ahí, digamos. En lo que es el circuito del rock español, en ese momento es donde cuando más implicación e imbricación tiene la cultura popular de aquí. ¿Cómo se gestiona esa fama y que luego acabe de ser todo tan bestia que acabáis, pues seguís currando, no habéis parado más que con esa de la pandemia? ¿Cómo se gestiona eso? Pues, trabajando, haciendo lo que te gusta y sentir que todo lo que estás haciendo es un sueño cumplido. El poder vivir de la música desde principios de los 90 o mediados de los 90 y ahora es simplemente pues con volver a conquistar tu sueño, y eso lo tienes que hacer día a día, con curro, con ganas, con fuerza también, ¿no? Es verdad que tienes que estar también, no puedes hacer canciones horrendas, lo que sé, que tienes que estar más o menos inspirado, pero es verdad que también esos trampolines de llegar un poco hasta ahí, pues te ayudan a seguir gestionando tu futuro a partir de ahí, pero no nos fijamos en eso, ¿no? Nosotros no damos muy poco la vista atrás, sino que miramos normalmente más hacia adelante. Como somos un poco frikis aquí en Cienfuegos, en este programa, sabemos eso, que hemos entendido que estáis constituidos como cooperativa artística. ¿Eso qué supone? ¿Cómo funciona eso? Eso, bueno, cualquier empresa, claro, tienes que ser empresa para el tema impositivo, para el tema fiscal, etcétera, vale, etcétera. Y y bueno, nos decidimos hacer cooperativa como otros se podían haber hecho, yo qué sé, sociedad limitada, no sé. Pero sí es verdad que bueno, que la empezar a, bueno, pues a facturar, a hacer, pues, en fin. Sí, a la que el grupo ya empieza a tener que, sí, que facturar. Sí, claro, pues ya tienes que. Entonces elegimos la fórmula de la cooperativa porque yo creo que, bueno, principalmente porque era lo más parecido a lo que nosotros somos en realidad, porque nosotros no tenemos, digamos, una cabeza de, ¿no?, de, y los tentáculos, sino que somos todos. Y eso la cooperativa lo refleja mejor. Y luego, bueno, pues a nivel también fiscal en aquella época, que se va hablando del año 91, por ahí. Joder. Pues también tenía sus ventajas, ¿no? Ahora tiene más desventajas que ventajas, probablemente. Sí. ¿Seguir funcionando así? Sí. Uh-huh. Y con el tema de la edición de los discos, ¿cómo lo decís ahora? Ahora en su día hubo mucho rollo, que saliste la independiente, la multi, que luego la independiente. Nosotros tenemos ya nuestro sello, pero nuestro sello lo hacemos. Y le estamos sacando últimamente, pues a medias con Maldito. Ajá. ¿Ayuda quizá más con la distribución? Que nos ayuda, sí, en el sentido más de cuando en el formato físico, que no llegas a las tiendas, las pocas que hay. Ya. Y luego también el apartado digital, ¿no?, que es un poco también complicado para nosotros. Porque, pero bueno, el sello es nuestro y lo compartimos. Digamos que compartimos derechos con Maldito Records, que a lo mejor no es la única, que a lo mejor te viene el próximo disco y en vez de con Maldito, pues como fue, por ejemplo, no me acuerdo si fue Aucan, que fue con Boa también, ¿no?, a medias. O sea que vamos, que no tiene por qué ser exactamente una, pero últimamente estamos con ellos. Y un poco la parte de la producción y artística depende más de eso vosotros. Es nuestro, eso 100% sí, vuestros, no, y luego ya. Sí, portadas, tipo de videoclip que vas a sacar, todo eso, eso es nuestro. Eso es un pequeño lujo, ¿no?, en esta industria. Bueno, ahora mismo se ha convertido en necesidad, porque las discográficas van desapareciendo y los grupos ya se dan dando cuenta de eso y van creando sus cosas ellos solos. Ajá, fíjate, lo había visto como algo. Ahora es una necesidad, más que un lujo. Hablabas esto, no habéis parado a hacer canciones. ¿Con cuáles de las nuevas es quizá la que mejor recibe la gente? Uf, no sé, la republicana. No sé. Sí, pero considerar la de las nuevas ya tiene sus 20 añitos, entre una cosa. Bueno, que a mí me pasa igual, ¿eh? El demente no sé de qué año es, la verdad, porque está en el demente, ¿no? Creo que sí. Pues no sé, Terrorismo, va gustando, que es el último. Ajá. ¿Y de las clásicas con cuál se viene arriba la peña? Hombre, normalmente con Vicio, Dolores, Harto de Aguantar. Sí, como nos veníamos nosotros de chavales, como te conté antes, fuera de micro. Pero antes de Harto de Aguantar, era la siguiente pregunta. Mira, parece que me has leído el pensamiento. Nos sorprendimos mucho cuando descubrimos que era versión de Die Toten Hosen, ¿no? Porque, es que nosotros desde el principio dirigimos a Discos Suicidas, pero estábamos con ellos, que era la versión. Ajá. Lo que pasa es que la letra sí es verdad que es nuestra, no tiene nada que ver con la letra de ella. Sí. Pero era una adaptación, digamos. Ajá. Y para nuestra sorpresa no lo pusieron en el disco. Ajá. Sí, eso te iba a preguntar, que lo tengo ahí original. Entonces, claro, al final hubo lío incluso con ellos. Ajá. Un lío que además nunca debió existir, porque de hecho ellos y nosotros nos hemos conocido, hemos tocado juntos, nos hemos llevado bien. Uh-huh. Campino ha cantado con nosotros una versión de Ramones, nosotros hemos cantado Harto de Aguantar. Aquí en España. Qué bueno. Y pero vamos, que yo me acuerdo que yo estaba en Suiza viendo La Vela Puerca, que estaba con ellos, y tocaba Die Toten Hosen al final, y me tuve que entrarle a Campino para decirle: mira, tío, yo sé que ha habido esto, yo soy de Reincidente, no sé qué tal, me presenté y sin mal rollo, de verdad que es que fue culpa de la discográfica, pero que bueno, eso todo ya se ha solucionado y no hay problema. Somos colegas. Marico, vamos, fue un... Es que hubo una época en aquellos 90 en los que hacían muchas versiones, no solo nosotros, en general, muchos 90s, 80s, que luego cuando nos descubrimos, claro, nos las pasamos muchas veces en casa, no teníamos los que de repente dice. No, y si encima la discográfica no lo dice. La discográfica no lo dice, claro. Que es como que sigue sorprendiendo, vamos, como la gente se sigue sorprendiendo que el Sarri Sarri es versión de Tucci, o sea. Die Zeit mit euch Otro clásico, y barriendo un poquito para casa, te lo enseñé antes fuera del micro, el libro de La Mesa, los oyentes lo conocen. En La Mesa hablamos de esa historia que hay tras la canción de Camela 3, también de las clásicas ya. Aquella historia del comando Marmitaco. Antes Selu, que en paz descanse, no lo puede contar, pero tú puedes contarlo. ¿Cómo viste el resto del grupo aquel horror? Lo primero que hicimos fue ir a casa de Selu corriendo, vimos el... estaba su mujer comprando un candado porque la explotaron, y nada, estar con la mujer y con el niño, con ese lucito, y nada, buscar a los abogados, pues lo típico cuando te enfrentas a una situación de un tipo tan, tan pintoresco como esa, porque la verdad es que fue terrible. Aparte que la prensa se te echa encima, en fin, son cosas que si la ETA, que si tal. Claro, que en aquel momento ya eres un grupo bastante... Pero nosotros ya inmediatamente, claro, atendimos a la prensa, desmentimos todo tipo de relación con bandas más, etcétera, etcétera, y buscamos abogado rápido para intentar sacar a este lo más pronto posible, que al final pues fue, no pidieron nunca perdón, nunca nos arreglaron la puerta, pero bueno. Ningún tipo de resarcimiento ni nada, ¿no? Nada. No, recordamos un poco a los oyentes, la historia esta fue que el antiguo saxofonista de Residente le entró a la policía a su casa acusándole de presencia de banda armada porque tenía acogidos a unos amigos País Vasco, ¿no? Unos amigos que habían venido a vernos y no sé, increíblemente, bueno, era la época también, era la época del plomo, está claro. Había habido, coincidía con que la Expo 92 estaba al caer. Hostia, esa es otra, claro. Y también con que había habido como una especie de petardo en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Pero vamos, un petardo que yo creo, yo no es cierto saber si fue verdad o no, porque salió una noticia muy pequeña, desconchó una pared. Pero y no habría ni reivindicación. No sé si es que eso ya estaban ellos cubriendo para petar Sevilla de policía y de, en fin, entonces bueno, pues nos tocó a nosotros porque venían unos vascos. Pues sí, y la justificación fue tan ridícula, cuenta, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época Vasco ETA. ¿Sabes? Sí, más con las pintas y qué demonios haces bajando esta Sevilla. Fue tremendo. Y más de detenciones. Leí así buscando cositas de la detención que sufriste hace 10 años en Miami, ¿no? Yendo para tocar a Venezuela. Yendo para ¿qué Ecuador. Pasó? Para Ecuador. Hacíamos escala allí y nos tomamos bastantes cervezas hasta que un miembro de la... Porque no, yo no me peleé, mucha gente se cree que me peleé con un policía, no. Fue con el que te coge las tarjetas de embarque, ajá, de American Airlines. Que teníamos 4 horas. Estando allí en el, 4 horas en el transbordo. Sí, además era un transbordo, que tampoco podías hacer nada, era un pasillo lleno de bares. No podías hacer nada. Sí. Y luego estaba la puerta de embarque al fondo. O sea, y no podías ni salir de ahí ni nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos pues eso, pues los bares. Y a mí me pararon el último diciéndome usted huele alcohol y tal. Bueno, había alcohol todo, obviamente. Y al final, claro, yo ya empecé a ver que peligraba que yo me subiera al avión y empecé a enfadarme. Ya empecé a enfadarme, entonces tuve una discusión muy fuerte con él y eso ya es lo que motivó que él diera el botoncito, y cuando me di cuenta, joder, ya estaba esposado. Y ahí pues nada, lo que no sabía yo es que iba a estar 3 días preso y que no se le iban a decir a nadie, ni a mi familia, ni al residente, ni a nadie. Hostia, qué... Entonces me tuvieron que dar por desaparecido y por eso salí a tele. Ajá. ¿Cómo se solucionó el tema? ¿Hubo algún cargo de algo? No, hubo un juicio oral por una pantalla, como por Skype. Hostia. Y el juez de hecho la figura es anuló el proceso. Ajá. Anuló la todo. Sí. Pero nada, ni perdona ni nada. Ajá. Lo anuló y se acabó. Y entonces ya me fui para Alemania, para venir para acá, porque cogí el primer avión, ya es que no sí, se portaba el primer tiempo allí, sí. Y en Alemania también me tropecé con que no podía venir a España porque algo de yo aquí aparecía como desaparecido todavía, entonces tuvo que ir mi mujer, que había puesto denuncia por desaparición, tuvo que ir a decir ya aparecido. Pues vaya, entiendo que el concierto de Ecuador no se hizo y los residentes se volvieron. Claro. Sobre canciones recientes, me llama la atención las colaboraciones con Rosalén, que es una artista mucho más joven que vosotros, de otro estilo, pero que sí tiene quizá una filosofía muy similar. ¿Cómo surge esto? Bueno, es que María es muy fan nuestra, y de grupos como... Bueno, a mí me comentó que incluso uno de sus grupos favoritos era S.A., o sea, imagínate, o sea, todo la... Dios, cómo molaría que hiciera la colabo con ellos, ¿eh? Entonces, claro, en la pandemia... Bueno, nosotros habíamos empezado una serie de singles colaborativos que teníamos en la cabeza, que habíamos empezado con Capitán Cobarde, con Albertucci. Y era, la cuestión era que nosotros versionáramos a ese artista y ese artista a nosotros. A ser posible de estilos diferentes para, bueno, pues por probar un poco, sí, ¿no? Probarnos un poquito en cómo nos manejábamos o cómo se manejaba el otro artista en moverse un poco de su sitio, ¿no? De su colchón de seguridad. Y en eso vino la pandemia. Entonces, recuerdo que Rosalén sacó un Ay Dolores desde su casa, sí, en Instagram, y como nos seguíamos mutuamente, le pusimos el mensaje. Oye, esto lo harías, pero bien, en un estudio y tal, y nosotros hacer una tuya. Y quedó encantada, dijo que era una idea maravillosa. Lo grabamos en plena pandemia. De hecho, me acuerdo que en el estudio no hay fotos ni hay muchas cosas porque es que íbamos con mascarilla. Está mal grabado. Y luce poco, joder, qué horror. ¿Qué os ha aportado? Lo has mencionado antes, ¿qué os ha aportado el fichaje de alguien con tanta trayectoria, con sus proyectos como es Javi Chispes? Bueno, más que nada que no sea demasiado traumática la salida de Finito, que lo ha sido a nivel de amistad, obviamente, lo que pasa es que, bueno, que seguimos siendo colegas. Hace poco vino de técnico de editores de Los Narcos y estuvimos en los camerinos juntos toda la noche, ¿no? Y lo pasamos muy bien con él. Pero sí es verdad que, hombre, que te quedas un poquito huérfano en ese sentido y dices, hostias. Y nos dio por pensar que quizá no estábamos obligados a que fuera de Sevilla el músico en cuestión. Y claro, elegimos un tío que es de nuestra generación, con un bagaje igual que el nuestro, que canta, que toca la guitarra, que compone y que es amigo nuestro desde el año 90, o 91, me parece, 90. Sí. O sea que... Y dijimos, bueno, pues oye, vamos a llamar a Chispes. Además, Chispes, recuerdo que estaba como ya decidiendo dejar la música. Y cuando vino la llamada, pues le vino el subido. Sí, sí, le metisteis el gusanillo de nuevo. Sí. Y luego, aparte, pues yo qué sé, pues nada, pues su acoplamiento ha sido rápido. Ha sido rápido. Es un tío que es bueno, es muy intuitivo. Y aparte conocía canciones ya de Reincidentes, un tío muy estudioso, un tío muy trabajador. Y la verdad es que ha sido rápido. Y mira que entró en la plena pandemia, entró en los acústicos. Entró en que éramos dos guitarras sin voz. Entró en una situación un poco más jodida, pero bueno. ¿Y algún grupo actual que te llame a ti la atención? ¿Algún grupo? Puede ser de rock, un poco en general. Hombre, a mí me gusta mucho Interrupters. Uh-huh. Hace poco, el último grupo, si me preguntas por el último concierto que he ido, creo que ha sido a Rise Against. Ajá. Que fui en Alemania a un bolo, porque mi hijo vive en Alemania y fuimos allí a verles. Me gustan mucho los grupos de la costa oeste de punk, ¿no? de Estados Unidos. Y también, bueno, aquí es que lo que pasa es que, claro, a nivel de festivales y todo eso hay pocos grupos, digamos, nuevos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Desacato yo ya venía, antes de que tuvieran el boom, ya estábamos nosotros diciendo, hostia, esta gente va a llegar porque son muy buenos, nos gustan mucho. Y nada, pues luego los grupos colegas, como siempre, ¿no? Pues los Narcos, los Boicó, los Porreta. ¿Qué grupo de vuestra quinta te molaría que volviera? De los que lo dejaron y decir, joder, es que esta peña podrían volver a tocar. Código Neurótico, que no lo pueden hacer porque ha fallecido el cantante y bajista. Delirium Tremens, que sí ha vuelto. Han vuelto, sí. Que sí ha vuelto, lo que no sé si ha vuelto para mucho tiempo, pero sí ha vuelto. Quizá Cortatu. Obviamente Barricada, pero también es imposible. Está el Drogas con esa gira del 40 aniversario. Que sí, es... pero bueno, Barricada sí, ha ido todo, ¿no? Está claro, sí, sí. Trap Brutes, una banda de chicas de Barcelona, de Cataluña. De nuestra quinta, pues yo qué sé, pues todos estos que te digo, Cortatu, ¿no? Ah, estaría guay, dale, que una reunión de Cortatu, ¿no? Sí, sí. No sé, a mí Delirium Tremens quizás sea los que más me gustaría que sacaran discos nuevos. Ajá, ¿has llegado a verles en esta regreso? No, no he podido. La verdad que es una mierda porque me mandaban vídeos y sonaba de puta madre ya en el móvil, o sea. Cuando saquen en directo. Sí, sí. Y de los que siguen en la carretera como vosotros, ¿quién piensas que les ves? Y dices, pues es que estos mamones siguen en forma, siguen como si tuvieran 20 años. Bueno, Boycott, por ejemplo, siguen totalmente en forma. Narco, que ha vuelto ahora, ha vuelto con muchísima fuerza. Los E-Hamlet también es un grupo que está bastante en forma siempre. Uh-huh. No sé. Ahora mismo hay una tendencia a hacerlo muy bien. De hecho, Tropa do Carallo, todo el complejo este que llevaba Evaristo, ¿no?, de la Polla, también suenan muy bien. A mí me gusta ver los grupos de nuestra generación haciéndolo también, o sea, esforzándonos todos por hacerlo cada día mejor, ¿no? Que no se nos suba a la cabeza esa cosa de decir, nada, como ya tenemos un nombre. Sí, no convertirse en funcionarios de la música. Claro. ¿Y en qué forma estáis, Reincidentes? Creemos que buena. Ya te digo, estamos volviendo un poco, entre comillas, a la normalidad y la verdad es que con ganas y con muchas ganas de hacer cosas. Tenemos muchos proyectos, además, queremos hacer algunas cosas discográficas, no podemos decir nada aún, pero es que tenemos cositas, ¿sí? Pues estaremos. De hecho, el viernes sacamos ya un single a medias con Caótica. Vamos a sacar el viernes que viene. Ya ha salido el teaser ayer y vamos. ¿Podremos oír algo hoy en Pinto o no? No. Hoy en Pinto oiremos la de Capitán Cobarde. Un poco, quien nos vea en directo, ¿qué se puede esperar? ¿Mezcla de Es una mezcla de todo, desde el primer disco hasta el último single, es una batiburrillo de todo, que ya cuesta más estar una hora y cuarto, hora y media de festival, sobre todo porque hay como 6, 7, 8, 9 canciones que no puedes quitar ya, porque te corren a borrazos. Y el resto, pues sí que sé, son como recopilar las cosas de los discos. A veces sí recuperamos alguna rareza y tal, pero es complicado porque son 21 discos, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, ya te digo, hay un tronco que no falla y luego pues vamos intentando siempre que no haya ningún disco que se quede sin una canción en el repertorio. Pues nada, pues, o sea, con ganas de verlo, ya llevo muchos años sin poderos ver, pues muchísimas gracias, Fernando, por atendernos. A vosotros. Muy bien, vosotros. Las 10 menos cuarto en el reloj, la noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tienes su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda, sumida en la sinrazón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, Dolores! Con el silencio de la sociedad, lunes, martes y miércoles y otra vez, la vida se te escapa entre tus dedos. Hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón, con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que ya eres libre. Soñar que no hay príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, Dolores! Con el silencio de la sociedad, los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Anda dejando a su padre, le da lástima de su padre, pero no le da lástima de tantas veces como han visto a su madre, con los ojos morados. Esta preciosa versión que Rozalén hizo del Ay Dolores, la mencionábamos en esa entrevista que acabáis de escuchar con Fernando de Reincidentes. En estos tiempos tan raros que corren, no está de más reconocer que Reincidentes fue uno de los primeros en hablar abiertamente de violencia de género, que no intrafamiliar ni doméstica. Y por desgracia es una canción que, como dijeron aquí en el concierto de Pinto, sigue de actualidad, que querrían dejar de tocarla porque la canción, porque la temática no tuviera sentido, pero ahí sigue, es algo que sigue de actualidad y no nos despistemos. También muchas veces en nuestros ambientes, en gente que se puede poner muchas veces el lazo morado, no nos despistemos en eso. En esta entrevista que acabáis de escuchar, para Abrir Fuego, le comentábamos a Fernando Madina ese detalle tan de aquí, tan localista, que tanta gracia nos hace a los pinteños y que tiene que ver con el nombre de esta nuestra casa, de Radio Seata. Ese dato de que Pinto es el centro de la península ibérica. ¿Es una historia? Geográfico. Bien específico. El centro geográfico de la península ibérica. Que es algo que, a ver, tiene, es una historia con más de leyenda que de historia, con mayúscula, que tiene mucho de identitario. Y es una historia que, también te voy a decir, siendo como somos pinteños desde hace muchos años, de vez en cuando vamos descubriendo nuevos detalles al respecto de esta historia tan entretenida. Como por ejemplo cuando Pinto y la vecina ciudad de Getafe compartieron escudo haciendo referencia a este hecho de ser el punto céntrico, y cómo a los getafenses les tocó por sentencia judicial cambiar de escudo. Bueno, cambiar de escudo no, reconocer los hechos. así se habla. Leemos en el medio digital Pinto. Según la leyenda, fueron los invasores árabes entre 711 y 1083 los que realizaron una serie de mediciones para determinar el centro de la península. Tras numerosos cálculos, lograron determinar el centro peninsular en la villa de Pinto, en el cruce de las calles Hospital y Maestra María del Rosario, antigua calle del Arca. Afirma la leyenda que en este punto, corazón de Pinto, enterraron a varios metros de profundidad y bajo una gran losa circular tallada con una X, un arca con los instrumentos que habían utilizado para realizar sus mediciones. Esa piedra, esa con la X, es la piedra Seata, que estaba en la esquina Seata. De ahí coge el nombre nuestra emisora, fundada en el año 2014, unos cuantos miles de años después de este hecho histórico. Y curiosamente traducido al asturiano y ternera. Una ternera y una chata. Del asturiano hablaremos después. Sí, vamos a seguir aquí en el centro geográfico de la península ibérica. En este artículo de Pinto hace referencia a varias menciones a este hecho de que Pinto sea el centro geográfico de la península, pues en crónicas de época. En tiempos de Felipe II, en la descripción de la península que hacía el catedrático matemático de Alcalá de Henares Pedro de Esquivel, en la definición de Madrid como el corazón de España cuando se volvió a poner la capital en Madrid del doctor Pérez de Herrera, el licenciado Jerónimo Quintana, el cronista Nuño de Castro, se vinieron arribísima y decían que la villa de Pinto era llamada así porque, según el parecer de los cosmógrafos, era el punto de nuestra Europa y que venía que el nombre de Pinto venía del nombre latino punctum, que significa punto, de ahí que algo de eso hay, o a lo mejor no. En 1746 hay una nueva referencia en la obra Población General de España de Juan Antonio de Estrada, en la que se afirma que el nombre de la villa de Pinto se deriva de Punto por serlo en el centro de toda nuestra península. O sea que es algo que históricamente, geográficamente es así. ¿Qué ha habido referencias a lo largo de la historia? Eso es así. El escudo de armas de la villa de Pinto ya se definía como un globo terrestre con un punto en el centro. Se sigue manteniendo eso ahora. Eso lo describe así Antonio Moya en su obra Rasgo Heroico de 1756. Y se habla de que probablemente ese escudo con la bola al mundo tuviera origen en la segunda mitad del siglo XVI. Tiene sentido lo del globo terrestre, afirma en este artículo, porque bajo el cetro de Felipe II se agrupó la unidad territorial más extensa de toda la Edad Moderna. El Imperio Español era el primer imperio global, en comparación con otros imperios, como el Imperio Romano, el Carolingio, que se podían comunicar por tierra a los distintos terrenos. En el imperio de Felipe II, en ese globo, no, y en ese centro del globo, pues ahí estaba Pinto. ¿Es venirse muy arriba? Lo es. La historia flipante sigue siéndolo. La cercana Getafe pues también ha reclamado esa centralidad geográfica de la península ibérica. La suelen ubicar en ese Cerro Rojo, Cerro de los Ángeles. Os hemos hablado alguna vez de ese punto tan peculiar. Que además geográficamente es lo que creo recordar que se llama Cerro Isla o Montaña Isla, que es que en una zona muy, muy, muy, muy llana, de repente hay una elevación muy evidente que destaca sobre el contorno más cercano, que es precisamente la definición perfecta para este Cerro de los Ángeles. Pero ya sería casualidad que justo el centro geográfico sea en el único sitio donde hay una montañita. No está elevado. Vamos sí, a sí, ver. Sí. Es un sitio que tiene mucho, ya lo contamos, mucho simbolismo religioso y político, pero bueno, esa es otra historia. Y siguen reclamando esa centralidad los getafenses. Hace apenas unas semanas el equipo de fútbol sacó una campaña que la llamaron El Centro de Todo, que iba muy relacionada con su escudo. O sea, que es algo que sigue esa pelea, pero no, la han perdido. Pues si han hecho una campaña, igual lo ven los 3 abonos que tienen. Sí, sí. O los 31, pues, ya más o menos. A uno por avioncito del escudo. No adelantemos cosas. La disputa por la centralidad peninsular, dicen en este artículo, llevó a la localidad de Getafe a utilizar el mismo escudo heráldico que utilizaba Pinto. Desde el año 48 al 52, ambas localidades mantuvieron una encendida correspondencia por este motivo. Finalmente, el ayuntamiento de Pinto llevó ante la justicia esta discordia y el tribunal le dio la razón. El regidor pinteño llegó a solicitar al getafense, en aras de la justicia y la buena vecindad, que dejara de utilizar el escudo de Pinto, indicándole la conveniencia de que adoptara un escudo propio. El municipio de Getafe se ve obligado a estrenar su actual escudo en 1967, sin menciones al centro peninsular. Las menciones del escudo de Getafe, muy, muy particulares, el corazón de Jesús, que tiene ese monumento en el centro del Cerro de los Ángeles, la bandera española dentro de una cruz. Y lo más peculiar, lo que te dice que no es un escudo medieval, es que tiene muchos avioncitos sobre un fondo verde, porque tienen ahí una de las bases aéreas más importantes de la historia militar española. Y por Juan de la Cierva, inventor del autogiro y demás, o sea que sí que tiene una tradición en cuanto a la aviación, de hecho a día de hoy... Sí, es innegable, pero no son el puto centro. No, no, evidentemente. De hecho hay cierto... Porque igual que se me hace muy extraño pensar... que justo en el cerro principal de toda esta zona esté el centro de la península ibérica, como vamos a ver, también es muy difícil pensar el hecho de que justo aparezca en el centro del pueblo de al lado y que la gente que hace la medicina diga no, lo voy a enterrar, no vaya a ser. Yo por si acaso lo entierro. Yo entro aquí mis herramientas. Son mías y abonadas las que quiero. Y las bajo una piedra con una X, como en Indiana Jones. Sí que es verdad que yo he leído... algún texto en su momento sobre esta historia, que la verdad es que es bastante interesante y demás. De hecho, también hubo cierto debate cuando se encontró una cueva donde se encontraba un resto del Neolítico, la cueva Cuniebles, que está justo en el límite de los dos municipios, en la vertiente de uno de los arroyos que da a Pinto, y es muy evidente porque hay un arroyo y hay una vertiente y hay otra, y cuando cruzas el puente te trasladas al municipio de Getafe. Y durante mucho tiempo, de hecho, en algún museo yo lo he llegado a ver... asociando esos yacimientos únicamente a Getafe, cuando es claramente no es así. Pero sí que es verdad que a nivel geográfico sí que el centro debe estar por esta zona. He leído que había una probabilidad también de que fuera en esta zona del norte de Toledo, la Sagra Madrileña, sí, por toda esta zona, y al final lo más normal sería que esto no estuviera ni en un cerro ni en el centro de un pueblo, sino en medio del campo. A ver, o sea, ya sería casualidad. Y lo más normal, que la península no es redonda ni cuadrada. La península, claro. La península, ¿cuál es el centro? ¿Desde Ferrol o desde Lisboa o desde Alicante? Claro, no sé. Es algo que, bueno, que ahí esto está. Esto es muy regular. No hablamos de los estados de Estados Unidos o los países africanos después del Congreso de Viena, sino que... Sí, que las fronteras son orográficas. Obedecen a algunas cositas. Aún así, en Pinto, además del escudo, es algo que en los últimos años se tira mucho, mucho por ello. Ya en los años 80 se inauguró un monumento en esa esquina exata, y con el escudito y tal, el monumento se amplió ya en los 2000, y muy recientemente pues la propaganda institucional habla de Pinto, centro geográfico de la península ibérica, un poco como el lema de atracción turística, o que es el turismo. El turismo puede con todo, ya ves tú quién cojones va a venir a esto. Y hace apenas un mes, un par de meses, justo antes de las elecciones, en la rotonda donde está esta esquina asiática, se ha inaugurado un nuevo monumento que representa ese globo. Me hace gracia porque ves que nuestro pueblo no ha sido terraplanista nunca. Ves que ya desde, al final son intereses. Aquí no tenemos a Kyrie Irving, así que... Sí, sí, sí. Y bueno, nada más pinteño que fardarse el centro peninsular, salvo a lo mejor los LSM, a los que mezclamos hoy con otros de nuestros protagonistas del día. La canción del disco 27 años, 9 meses y 12 días, el último trabajo del LSM, en la que cuentan con la colaboración de Fernando Madina, de Reincidentes. LSM con su Nunca Más, con Fernando de Reincidentes, uno de los protagonistas en este programa 200 de Cienfuegos. Un programa que estamos tirando un poquito de ombliguismo. Pinteños por el mundo, quizá hayas oído la siguiente noticia, si no te la contamos. En el bar Vendetta de Gijón, un bar se niega a servir a un concejal de Vox por principios. Lo leo en el medio mijijón.com. Un bar se negó a servir este sábado a Oliver Suárez, concejal de Vox Gijón. Desde el local Vendetta comentan que, al enterarse de quién era, se negaron a servirle de nuevo a él y sus amigos que le acompañaban. El grupo había estado consumiendo bebidas hasta ese momento. Hacemos una línea roja inamovible con quienes promueven el odio, niegan la violencia de género, discriminan a colectivos y quieren quitarnos derechos básicos. Simplemente no se les sirvió más al saber que un representante político del odio estaba en nuestra terraza. Tenemos unos principios muy sólidos y el odio no es uno de ellos. Desde el bar aseguran que en ningún momento hubo una mala palabra, un mal gesto. Asimismo, al enterarse de la identidad del concejal, una de las responsables salió en la terraza a escribir en el cristal diferentes mensajes justo detrás de Suárez. No a los toros, sí a la yingua, sí a la diversidad y no al racismo, fascismo y la homofobia, entre otros. El Vendetta Gijón asegura que si fueran votantes de Vox les hubieran servido, pero siendo responsables políticos del partido, la línea roja es infranqueable. Decir que tras esto pues han tenido una campañita de redes en contra de esas de muchas valoraciones negativas, de muchos comentarios que se pueden interpretar como amenazas directamente. Y comentar también que una de las personas del bar es un viejo colega pinteño a que las circunstancias de la vida le llevaron allí a Asturias a acabar montando este negocio, y sabemos que lo están pasando un poco mal con toda esta campaña, toda esta presión, todo este exceso de muchas cosas. Así que para ellos queremos darles pues todo nuestro cariño, nuestro apoyo, y por qué no, ya que una de las cosas que reivindicaron a la hora de decidir no servir a este representante político, por llamarlo de alguna manera, fue la yingua, pues una canción que habla precisamente de eso. Dick Sebra con palabras vielles, palabras vielles. Dilo tú bien el título de la canción, que yo, mi asturiano... Título ye Pallabres Vielles y está dedicado al asturiano, al fecho de que se critique a la gente por falar la lingua de casa, la lingua de so, y que bueno, ahora voy a pasar al castellano, que todavía me cuesta un poco hablar en asturiano. Has perdido, pues bueno, asturio tu mojo. Aquí es el ejemplo perfecto de la diglosia, de bueno, fala en casa la tu lingua, en este caso la lingua materna de mucha gente de allí de Asturias, y luego pues cuando vas a hablar de cara afuera, no, hay que hablar la lengua de verdad, el castellano. Es un fenómeno muy curioso, y esta canción, aparte de defender la lingua, siempre me ha gustado mucho explicar este fenómeno lingüístico, ¿no? Que muchas veces es que la propia gente que niega la existencia del asturiano habla un asturiano bastante correcto, pero considera que de cara afuera hablas lo bueno, lo que se debe hacer. Y por dentro, en casa y demás, no niegas que hablas una cosa que no es exactamente lo mismo que es cuando vas a hacerte el DNI o cuando vas a presentar un examen o una reclamación en Hacienda. O sea, al final es curioso y liga muy bien porque en este contexto en el que una buena gente pues anima a irse de su bar a gente que está promoviendo el odio a la diversidad y no solo eso, sino el tema del medio ambiente, el tema de la violencia de género, los retrocesos laborales brutales que pueden venir en el caso de que esta gente ayude a gobernar y demás. Han entrado también en estas últimas elecciones, en el gobierno de Gijón, de Xixón, y una de las cosas que han planteado es que no van a contratar a ningún artista que use la lengua asturiana, algo que consideran que no existe y que es un invento en el que hay gente que vive subvencionada gracias a ello. Es un tema que conozco bastante bien porque, entre otras cosas, conozco a gente que escribe en asturiano, que publica en asturiano música, que hace arte en asturiano. Tuve un profesor, estoy titulado en asturiano, miembro de la Academia de la Lingua, y os puedo decir que las condiciones laborales eran de todo menos... Sí, menos de los chiringuitos que tanto les gustan, menos a ellos, deseables, sí. Y bueno, pues en este caso está habiendo una campaña también muy fuerte, incluyendo concentraciones y manifestaciones delante de este partido, que es Foro Asturias, que es el que está gobernando, quien tiene la alcaldía gracias a Vox, para que rompa directamente su acuerdo con este partido de ultraderecha. Y bueno, pues vamos a ver en qué queda el asunto. Sería una lástima que la segunda ciudad en importancia de Asturias y la primera en población vetase la existencia de su propia lengua, pero hay que reconocer que en los últimos años, no solamente en lo folclórico, sino en muchos elementos de la vida cotidiana, también en la toponimia, el asturiano está aguantando el embate, a pesar de no haber conseguido la cooficialidad en la anterior legislatura y siendo muy difícil que se consiga en esta, más aún. Pero bueno, se mantiene bastante viva, hasta el punto de que todavía estuve yo hace 3 días en Asturias haciendo monte en una zona pues bastante rural, en la zona alta de Chena, del concello Chena, y vamos, o sea, os puedo asegurar que lo que ahí se falaba non era castellano, es que es tan evidente como estar allí y falar con la gente. Pero claro, como ese idioma de campesinos y paletos, no lo que hablábamos. Efectivamente, sí, porque con lo que estuvimos fue con gente ganadero y con algunos chavales que llevan un refugio, chavalas fundamentalmente, que llevan un refugio de montaña, y al final es que la gente falaba asturiano, joder. Comentaba antes en la entrevista a Fernando Madina a alguno de los grupos actuales que le gustan. Y uno de los que menciona gusta también en la guerrilla y están de gira europea en estos días, comparada por aquí pues en Madrid, en Barcelona, en el Festival Mondrian Roll de Arrasate, ahí en Guipúzcoa. Hablamos de los Interrupters, un grupo que suena así de guay, pero luego te contamos cuál es el pero. Vamos con el As We Live de Interrupters. We'll be right back. Estamos de fiesta, estamos de celebración. 200 programas no se cumplen todos los días. Pero hablábamos antes de decepciones y de cómo nos rompen el corazón. Hace una semana nos rompieron el corazón a quienes acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar a The Interrupters con Tyr Armstrong y Rueda Dakar. Esta canción de 2022 tenía ya 63 años, una voz espectacular, mucho mejor que la que tenía con 20 y pocos, como la escuchamos hace unos programas. Hablamos en este caso de Rueda Dakar, esa cantante de tiempo. O sea, As We Life es una canción de amor a la vida, que abre un disco muy optimista del que también hablamos hace unos programas, aunque esté lleno de historias terribles. Un grito a disfrutar del momento, aunque estemos asistiendo a la caída de la civilización occidental, a disfrutar mientras sigamos respirando. Pero leyendo comentarios sobre el lanzamiento de este disco, hemos descubierto una polémica ideológica que acompaña a Allen, la líder del grupo, porque a veces la gente que hace cosas que nos gustan hacen también cosas que nos horrorizan. Amy Allen, allá por 2008, participó activamente en la campaña presidencial a favor del libertario Ron Paul, el padre del Tea Party. Ojo, ojo ahí. Digamos, aquí la palabra libertario no es como la utilizamos en nuestros ambientes, es referida a otras cosas. Es cierto que Ron Paul era pacifista, defendía la prohibición de que el ejército norteamericano saliese de sus fronteras y defendía la legalización de la marihuana. Pero además era un ultraliberal, de los que creen que todas las regulaciones para proteger al consumidor o los derechos laborales son límites intolerables a la libertad individual. Y por supuesto un firme defensor de la libertad de llevar armas y un señor, como no, muy, muy, muy racista. También acudió varias veces Paul al programa Infowar de Alex Jones. En ese programa, años después, el locutor defendió que una de esas matanzas en institutos que ocurren allí de tanto en tanto, en concreto la de Sandy Hook, era una farsa, que nadie había muerto, que solo sería una operación para imponer el control de armas. Alex Jones es el inventor de muchas de las conspiraciones delirantes de esa extrema derecha yankee, en la que se inspiran muchas de las extremas derechas que han llegado ya a nuestra tierra, y fue condenado a pagar 1.400 millones de dólares a las familias de las víctimas. En Infowar, Amy menciona su particular teoría de la conspiración sobre por qué su video de apoyo a Ron Paul no se había visto en televisión. No es porque su compañía discográfica estuviese quebrando en aquel momento, sino porque el gobierno temía que Paul pudiese ganar las elecciones y presionó para que no se hicieran públicos los muchos apoyos que tenía. Igual que en otras muchísimas polémicas sobre la ideología de músicos, al menos en los entornos del punk, la mayor parte de lo que se puede leer sobre el tema son realmente especulaciones. Defensores y detractores tienen muchísima imaginación para afirmar cosas sin base ninguna. Algunos de los fans hablan de supuestas declaraciones en las que se arrepiente de su ideología libertaria. Otros que la critican dicen que The Interrupters es una banda de derechas e incluso acusan a Tyr Armstrong de eliminar de internet el rastro de las declaraciones más polémicas de Amy. Las letras del grupo son lo bastante ambiguas para permitir distintas interpretaciones. Es cierto que Interrupters han colaborado con artistas de los que no se puede dudar que son militantes de izquierdas, sin ir más lejos con la mencionada Rueda Dakar, o que son los protegidos de Tyr Armstrong. Recordamos, Tyr Armstrong es el componente, el líder de Rancid, que es alguien de que se pueden decir muchas cosas malas, pero no que es un hombre claramente de izquierdas. Pero vayamos a las fuentes, que hay pocas, pero porque el grupo no son muy propicios a dar entrevistas, no son muy amigos de las entrevistas. Con respecto a Alex Jones podemos estar tranquilos. En un reportaje en el diario The Telegraph, el periodista Samuel Peterson intentó aclarar el tema y relata las apariciones de la cantante en el programa y su apoyo a Paul. También las vagas menciones que Kevin Vivona era el marido de Amy, guitarrista del grupo, hizo una red social sobre ella y que entonces era muy joven. Pero además Peterson consiguió en enero de 2020 una entrevista en una visita de la banda a Londres. Y ahí leemos: al mencionar a Alex Jones y Infowar, la temperatura en el autobús de gira de los Interrupters parece caer 15 grados. Solo quiero ser muy cuidadosa al responder a esto, dice ella. De acuerdo, sí, me arrepiento. Pero en aquella época él, Alex Jones, no era lo que se ha convertido después. ¿Iría ahora a su programa? Demonios, no. Pero yo no podía ver el futuro. Y honestamente, él solo era un teórico underground de la conspiración. Era solo entretenimiento, no era nada importante. No tenía ni idea de que iba a convertirse en un controvertido portavoz del odio. ¿Entiendes? Ahora estoy al 100% en desacuerdo con él. Y más tarde quiere completar por email sus palabras. Fue una época traumática y me arrepiento profundamente de haber ido a ese programa. Se convirtió en un vehículo para el tipo de retórica del odio contra la que claramente me posiciono. Nunca hubiese admitido ser asociada con nadie que expresara ideas racistas, homófobas o cualquier otro tipo de ideas fanáticas. Gasto toda mi energía en extender amor y hacer música por la unidad. Lo máximo que podemos decir es que rechaza el zumbado de Jones, y menos mal, ya es algo, pero lo que no se ha arrepentido ni ha comentado nada, por mucho que les pese a alguno de sus fans, es del apoyo que dio en su momento al libertario Ron Paul para esa campaña electoral. No sabemos si Fernando Madina, al hablar de que era uno de los grupos que le molan, conoce esta historia. En cualquier caso, yo que sé, todos tenemos nuestras contradicciones y tenemos que asumir que los artistas que nos gustan pues pueden ser auténticos gilipollas o incluso libertarians repugnantes de este tipo. Ejemplos no nos faltan y no nos cansaremos tampoco en Cienfuegos de intentar desenmascararles de alguna manera. Así que nos toca irnos a grupos de los que, al menos en lo político, sabemos que no nos decepcionan y que las letras no son ambiguas. Y que nosotros sí que somos claramente anticapitalistas. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues nos vamos a ir con uno de los grupos bandera de la música política en estas últimas décadas, con COP. Con COP y su Be The Rebels, que aquí el compañero creía que se llamaba anticapitalista. Sí, y ¿qué podría llamarse también? Y he pensado que el teu català es millor que el teu austerià. Molt millor, molt millor. Pues anem. Bona tarda. Bona tarda y esperemos saber. Nosotros 200 programas llegamos, no sabremos, pero el 201, 202. Nos vamos viendo durante todo durante todo este verano, que parece que nos vamos a mover poquito los lunes. Os vamos diciendo, nos vamos con los COP. Seguiré, mis enseras son obreras, son yo, son fiel.